su ternura, dulce locura, tú la razón para enloquecer. Pasa el tiempo y espera el momento para convertirse en mi mujer. Eres la fruta fresca y madura, el manantial que quita la sed de tu simiente, linda criatura. Eres un rojo atardecer. Nene, toda, oh, oh, mía, mía, toda, desde la cabeza hasta los pies. Toda, oh, oh, oh, oh, mía, mía, toda. Siempre en mi mente vaga tu risa, y de tu mano voy sin saber, voy recorriendo tu geografía para que pueda Goyo, ¿qué fue? Tenéis dos horas con la ceja montada aquí. Bajala. Es que el hombre. Goyo, Goyo. Nelson Manguito. Ay, ay, Manguito. Nelson Manguito. Quiero hacer notar que el próximo viernes, este viernes, estará tocando La Muerte en Coco, dándole la alternativa a un grupo que se llama Desorden Público. Porque para mí, La Muerte en Coco es superior al Desorden Público. Ay, Tico. El viernes, usted sabe, en la Casa Italia, la muerte, desorden público, la muerte en Coco. Esa va. Bueno, aquí, allá, se presenta Jorge Luis con un solo cantar. Es algo sensacional cuando este muchacho compone. Martínez, ha llegado la hora de verte cantar.